Dirige Luis Carlos Vélez. Corporación Universitaria Rafael Núñez. Mueve tu mundo. Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, UNIVAC. Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. Son las 4 de la mañana en Colombia. A esta hora llegan las noticias de Colombia y el mundo. Azur y Chamá, Alejandra Uribe y los periodistas del servicio informativo con corresponsales en el mundo están en la FM para que usted amanezca bien informado. Dirige Luis Carlos Vélez. La FM. Las noticias como son. En punto las 4 en Colombia. 8 grados y cielo nublado en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es martes, es el día 30 del mes de junio. Bienvenidos a las noticias, esta es la FM. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia tiene 95.043 casos de coronavirus, hay 3.223 registros de fallecidos, 39.954 pacientes se han recuperado. Esto indica que los casos activos suman ya 51.707. Bogotá, atención, es la ciudad con más contagios, 29.320. Atlántico es el departamento con más casos, tiene 22.777. Y el Ejército Nacional confirmó que personal militar está involucrado en un caso de abuso sexual contra una menor de edad indígena en el Guaviare. El delito ocurrió en el mes de septiembre del año 2019. Los responsables de este hecho pertenecen al grupo del Batallón de Infantería número 19, General Joaquín París. En Colombia son las 4:02. El país se prepara para la segunda jornada sin IVA. Esta semana habrá modificaciones. Un muerto, 3 heridos y un desaparecido por ataque a la Armada. Hechos que se registran en el río Ubo, municipio de Cumaribo, departamento de Vichá. Y Alfonso Campo Martínez, director de la Unidad Nacional de Protección, a través de una serie de trinos dio a conocer que en Arauca se presenta un robo sistemático de vehículos asignados por la entidad a la protección de ciudadanos de esa zona del país. En Colombia son las 4:02. Noticias internacionales también con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ha decidido expulsar de Venezuela a la embajadora de la Unión Europea en Caracas. Le ha otorgado 72 horas para irse del país. En instantes viajamos a Venezuela. Y en noticias del deporte, en un comunicado oficial, Atlético Nacional confirmó 2 casos positivos para COVID-19 después de las primeras pruebas realizadas a sus jugadores y demás colaboradores. 4:03 en Colombia. Bienvenidos. Esta es la FM. Las noticias como son. Nos encanta despertar juntos, nos encanta comenzar la semana productiva y despedir juntos este mes de junio. Luis Alberto Martínez, nuestro hombre del sonido, frente a la consola, la máquina de la verdad, piso 7, Torre Sonora. En cabina, radiante, dispuesta Alejandra Uribe, es un honor trabajar con usted. Yo soy Azuri Chamá, la mejor disposición, energía renovada, un café delicioso que comparto con todos. Vamos con las noticias, no son pocas, bienvenidos. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. En Colombia son las 4:04, las noticias como son. Tratemos de buscarle el lado positivo. Colombia se acerca a los 40.000 recuperados de coronavirus. El país tiene, sin embargo, más de 50.000 casos activos. Las cifras continúan preocupando. Esta semana, televisores y computadores se venderán únicamente en plataformas virtuales online en este segundo día sin IVA. Son las 4:05. El presidente Iván Duque ha hablado y ha reiterado que no es viable que nos encerremos en la casa hasta que se encuentre una vacuna o un medicamento para curar el coronavirus. Nosotros debemos entender que no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades. Sencillamente decir, vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna. En Colombia son las 4:05. Bogotá, la ciudad con más casos. Un rifirrafe que hay entre la administración distrital y la presidencia de la República. Alejandro Uribe, una cifra para comenzar esta jornada. Ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos. Muy buenos días. Muy buenos días, Azuri. Para usted, para todos nuestros oyentes, una ocupación que preocupa a las autoridades en salud porque llegamos en Bogotá al 73,4%, es decir, 691 camas ocupadas por personas que probablemente tienen COVID y 145 personas que tienen COVID. Y usted lo ha dicho, una controversia, una disputa, luego que la alcaldesa Claudia López asegurara el sábado que si Bogotá no aumenta su capacidad de UCIs, pues volvería precisamente a cuarentena estricta. No tendríamos que volver a una cuarentena estricta si la capacidad hospitalaria y de UCIs hubiera crecido al mismo ritmo que ha crecido la pandemia, pero desafortunadamente no ha sido así. El señor presidente de la República nos ofreció, con la mejor buena voluntad, que nos cubriera el 70% de la demanda de UCIs. Nosotros le advertimos desde abril que para junio Bogotá necesitaría 2.000 UCIs. No por falta de voluntad de él, sino por dificultades a nivel internacional. Bogotá tiene hoy no el 70% de UCIs que le ofrecieron, que le entregarían, sino el 10%. 4:06 de la mañana, y precisamente ante esto pues ya hubo respuesta por parte del director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano. Volver a una cuarentena absoluta implicaría una afectación grave al empleo y a la economía. En Colombia son las 4:07, Alejandra. Entonces, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, insiste en que no tiene las camas y sobre todo los respiradores necesarios para atender la pandemia. Y uno de sus lineamientos sería el de volver a la cuarentena. Sí, señor, sería uno de los posibles pilotos de nuevo que ponga la alcaldesa Claudia López. Mientras llegan cerca de 2.000 ventiladores, asegura ella, necesita la capital del país. Sin embargo, pues ya usted lo escuchó, ya los oyentes lo escucharon, ya hay algunas respuestas, algunos trinos, pero el resultado de todo esto lo conoceremos hoy a las 2 de la tarde. Alejandra, nos ha dado usted una cifra, 73.4% de ocupación en las camas de unidades de cuidados intensivos. Esto significa 73 camas de cada 100 están ocupadas. Y la línea roja para decretar una alerta estaría en el 75%, y como van las cosas, esto podría ocurrir entre hoy y mañana. Sí, señor, e incluso la alcaldesa dijo que Bogotá de ahora en adelante estaría entre el 75 y el 100% de las camas ocupadas, pues porque precisamente no hay toda la capacidad. Mire, según cifras del gobierno, para agosto aproximadamente a Bogotá llegarían 425 ventiladores, y según las cifras de Claudia, para agosto se necesitan 1.141 ventiladores. En Colombia son las 4:08. Le propongo que volvamos con este tema en instantes. Déjeme dar un vistazo al mundo. Las noticias no son alentadoras, por lo menos desde la Organización Mundial de la Salud. Habla su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y asegura que no estamos ni cerca. El fin del coronavirus está muy, muy lejos. We all want this to be over. We all want to get on with our lives. But the hard reality is this is not even close to being over. Although many countries have made some progress globally, the pandemic is actually speeding up. We will need even greater stores. 4:09, el director de la Organización Mundial de la Salud. Mientras tanto, las vacunas van en camino. Algunas pruebas en China, en Rusia, en Israel. Sin embargo, comercialmente en este momento en el planeta todavía no está disponible la vacuna. Polémica internacional por un medicamento que se llama Remdesivir. ¿Por qué polémica? Hombre, porque sirve para tratar pacientes del coronavirus, pero la dosis por cada uno de estos pacientes, que necesitaría por lo menos 3 aplicaciones, estaría por el orden de los $2,000. Sí, estamos hablando de prácticamente 9 millones de pesos. El gobierno de Brasil, por medio del ministro de Salud, anuncia un acuerdo que le permite adquirir 100 millones de dosis de vacuna cuando la vendan. En Colombia son las 4:10 minutos. Bienvenidos, esta es la FM, las noticias como son. Azur y Chamá está en la FM. La FM, las noticias como son. Y el planeta superó los 10 millones de casos de contagio. 10.302.867 es la cifra oficial que manejan universidades, instituciones de recolección de datos en todo el planeta. Estados Unidos a la cabeza en estas cifras, casi con 2.600.000. Brasil, 1.370.000. Rusia, 640.000. Y sigue la lista. Y el número de pacientes fallecidos por coronavirus está ya por encima de los 500.000. 505.518 en datos de pacientes dados de alta. Hay que decir que 5.235.000 han vuelto a casa. Las cifras en Colombia, preocupantes. Repasémoslas una vez más. Alejandra Uribe, 4:11 minutos. Cifras en Colombia que entrega el Ministerio de Salud. Ayer se reportaron en un solo día 3.274 casos nuevos. También se confirmaron 117 fallecidas y más de 17.000 pruebas procesadas. Bogotá sigue liderando precisamente las cifras, Azuri, que son aterradoras en Bogotá. 29.320 casos. También lo que pasa en el departamento de Atlántico, con 22.777 casos. No podemos dejar de lado lo que pasa en el Valle del Cauca con 9.628 casos, Bolívar con 8.949 casos y por supuesto pues siempre estamos pendientes en lo que pase en regiones como Amazonas, que tiene 2.276 casos, y mire, algo que nos estaba saliendo del panorama un poco, Nariño, 3.307 casos, Azuri. 4:12 minutos. En Europa, gran titular, la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela. Está enojado Nicolás Maduro. Le ha dicho, se tiene que ir y si es necesario le consigo un vuelo humanitario. Vamos a Caracas. ¿Por qué el enojo y cómo están las cosas? Marcos Morín, buenos días. Buenos días, Azuri. Alejandro, un gusto saludarlos desde Caracas a 23 grados. Sí, ayer Nicolás Maduro en una cadena nacional de radio y televisión le dio 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para retirarse, y tanto ella como la misión diplomática del país, luego de que en la mañana la Unión Europea sancionara a 11 de las personas más cercanas a Nicolás Maduro, incluyendo también al presidente de la Asamblea Nacional impuesto por el chavismo, Luis Parra, Azuri. La FM, las noticias como son. Volvemos a Caracas en instante, volvemos al mundo. Vamos, entre otras cosas, en instantes a recorrer las salas de redacción de la prensa, la radio y la televisión en todo el planeta. El presidente Iván Duque indica que la pandemia de COVID-19 va para largo. Es que por esto las normas establecidas para el cuidado personal no se pueden poner de ruana. Estamos en una etapa de reapertura, mucha gente en la calle, muchas ganas de volver a la normalidad o a la nueva normalidad, pero hombre, la responsabilidad es individual, presidente. Esta es una pandemia. Esta es una pandemia que trae riesgos reales a un sector muy importante de la población. Este no es momento para ponernos de ruana las normas sanitarias. Este no es momento para estar pensando en rumba. Aquí nos toca a todos ejercer una responsabilidad bajo un paradigma que es el de la cultura ciudadana. El uso del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado constante de manos. En Colombia son las 4:13 minutos. Alejandra Uribe, la polémica es indiscutible entre el gobierno y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, porque pues Bogotá, capital del país, pero también concentra el número de casos. La veo a usted con calculadora y no le cuadran las cifras, Aleja. Sí, hay cosas que no me cuadran, Azuri, porque ayer tuvimos cerca de dos ruedas de prensa con la alcaldesa Claudia López. En un lado aseguró que Bogotá ha comprado 140 ventiladores, después nos confirmó que había comprado solo 70. Entonces, hagamos cuentas, Azuri, para que la gente tenga un panorama. En este momento hay 691 camas UCI ocupadas por 145 casos confirmados y 546 probables, y hay 942 camas disponibles. En ese orden de ideas, Azuri y oyentes, estamos hablando que en Bogotá hay cerca de 1.600 algo camas para COVID-19. Y la alcaldesa Claudia López dijo que Bogotá necesitaba 2.000 camas UCI, es decir, que nos faltarían aproximadamente un poco más de 300, cifra que entonces está contemplando el gobierno nacional, pero que la alcaldesa aseguró no le sirve. El volumen de crecimiento de la pandemia no es culpa de los ciudadanos, es causa de la reapertura global de toda la economía. Cuando estábamos en cuarentena, en el caso de Bogotá, más de 5 millones de ciudadanos se quedaron en casa y solamente 1 millón o 1.5 millones salieron a trabajar en actividades estrictamente indispensables. Hoy en día tenemos la proporción exactamente inversa. 4:15 de la mañana también la alcaldesa aseguró que el único que se está cuidando en la casa por la pandemia es el presidente de la República, Iván Duque. De manera que el único que ha estado encerrado cuidándose es el presidente. A los demás sí nos manda a la calle a trabajar. Si nos manda a la calle a trabajar, va a haber más contagios. Y si va a haber más contagios, necesitamos que cumpla también con los ventiladores. Entre todos tenemos que hacer un esfuerzo. La ciudadanía lo ha hecho. Si el gobierno puede cumplir, maravilla. Si no puede cumplir, tiene que proponernos una alternativa de cuidado, no de contagio y de muerte adicional. 4:16 minutos. Hay más voces y más tópicos de la información desde la Alcaldía Distrital de Bogotá. Respuesta del gobierno. Escuchábamos ya al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Diego Molano, sobre la probabilidad o no de volver a una cuarentena. Ahora se refiere a las fechas dadas por el Gobierno Nacional para la entrega de respiradores para las UCIs en Bogotá. Se entregaban a finales de junio 130, durante el mes de julio 225 y así durante el mes de agosto a que se complete el 70% del plan aprobado. En Colombia son las 4:16 minutos, las noticias como son, esta es la FM. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, también habla. Manifiesta que Bogotá también tiene que hacer un esfuerzo para poder adquirir ventiladores. No solamente es responsabilidad del gobierno central, ventiladores para las UCIs de la capital, también lo han hecho otros departamentos, se han metido la mano al drill, han atendido la emergencia y luego cuadramos cuentas. Lo han hecho también otras ciudades. Fernando Ruiz es el ministro de Salud. Donde Bogotá, al igual que las demás ciudades del país, tiene que también hacer un esfuerzo muy importante propio para adquirir también estos equipos, como lo han hecho ciudades como el departamento del Valle del Cauca, que ha adquirido 300, Cundinamarca 152, Antioquia 130, Córdoba 107, Bogotá 73. Es muy importante también esa colaboración e integración conjunta. La FM con las noticias del mundo. En Colombia son las 4:17 minutos. Las noticias como son en materia internacional. Un titular que a usted y a mí seguramente nos parece insólito, pero hay que reseñarlo. Irán ha expedido orden de arresto contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y otras 35 personas, y como hace parte de la Interpol, la Unión de Policías Internacionales, pues Irán le pide a esta institución circular roja para capturar y llevar a juicio en Irán al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Por qué la orden de captura? Por el asesinato del general Qasem Soleimani. Lo que dice Irán es un truco de propaganda. La voz que vamos a escuchar es el representante especial de Estados Unidos para Irán, Brian Hook, declara que esta orden de arresto es, déjeme traducirlo así, una payasa. It doesn't surprise us. It's the kind of propaganda that I think we're certainly used to. Interpol, our assessment is that Interpol does not intervene and issue red notices that are based on political nature. And this is a political nature. This has nothing to do with national security, international peace. A propósito, el personaje que estamos escuchando, el representante para Irán, Brian Cook, de los Estados Unidos, está reunido en este instante con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y aquí estamos preparando ya las declaraciones sobre este y otros temas. Israel insiste en que Irán, más que una amenaza por pretender capturar a Donald Trump, es una amenaza para la paz del mundo por un tema nuclear. En Colombia son las 4:19 minutos. Vamos a Caracas, Venezuela. Marcos Morín, 5:19 minutos, nos anticipó usted titular, orden para desalojar Venezuela a la embajadora de la Unión Europea. Titulares a esta hora en la FM. Gracias, Azuri. Nicolás Maduro expulsó ayer a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, Isabel Brillante Pedrosa, después de las sanciones del Consejo de la Unión Europea contra 11 funcionarios del régimen de Maduro. Escuchemos parte de las declaraciones de Nicolás Maduro. ¿Quiénes son ellos para sancionar? ¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza? ¿Ah? ¿Quiénes son? Ya basta. Ya basta. Por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país y exigir respeto a la Unión Europea. ¡Ya basta! Entre los sancionados se encuentra el presidente de la Asamblea Nacional impuesto por el régimen de Maduro, Luis Parra, además de varios constituyentistas del chavismo, que ya ahora suman a 36 los que han sido sancionados por la Unión Europea desde que empieza la crisis venezolana. En Colombia son las 4:20 minutos. Marcos Morín, muchas gracias. Las noticias como son en la FM. Vamos a recorrer las diferentes regiones de nuestra geografía. La FM, las noticias como son. Ya continuamos con toda la información de Colombia y el mundo en la FM. Disfrutemos las noches juntos con nuestras mejores historias. Vivamos la pasión por el vallenato. Diomedes a las 8. Seamos testigos de los sueños hechos realidad. Con ustedes, Marbella. Amor sincero a las 9. Y descubramos cómo se encontrarán estas tres tocayas. Tres milagros a las 10. No te pierdas ninguna de ellas de lunes a viernes. Canal RCN, nuestra tele. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua, en el punto exacto, entre lo suave y lo burbujeante, entre lo que te gusta y lo que te hace bien. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Aqua. Prueba la nueva Postobón Aqua, el punto exacto. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310, o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. En Colombia, la FM. 4:22 de la mañana, continuamos aquí en la FM, ahora con un recorrido por todas las noticias que se generan en las diferentes ciudades y departamentos de nuestro país. Increíble esto. En Barranquilla, como todos nuestros oyentes saben, donde más casos se han presentado, pues las autoridades intervinieron más de 300 fiestas durante este fin de semana. Increíble. Tatiana Roenes. Durante el fin de semana en Barranquilla, la Policía Metropolitana intervino más de 300 fiestas en la ciudad e impusieron 750 comparendos como medida correctiva en medio de la cuarentena. Asimismo, el equipo de funcionarios de las patrullas COVID reportaron intervenciones en las canchas de los barrios La Magdalena y Sevillar ante reiteradas denuncias ciudadanas por inadecuado uso de estos espacios para la práctica de actividades físicas. En medio de estos operativos, el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nelson Patrón, expresó que continuará adelantando labores para mitigar los efectos de la COVID-19. Estuvimos con el alcalde Jaime Pumarejo recorriendo la localidad metropolitana. Recuerden que depende de cada uno de nosotros salir más rápido de esta pandemia. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a cumplir las medidas teniendo en cuenta el incremento del número de contagios y muertes a causa del nuevo coronavirus en Barranquilla y en los municipios del Atlántico. 4:23 de la mañana. Los restaurantes ubicados sobre la autopista del Café en el departamento del Quindío ya hacen parte del proyecto piloto para reactivarse económicamente. Son 10 los establecimientos los que pueden prestar servicios con medidas de bioseguridad. Jessica Arias. Buenos días. Rocío Acosta, representante de Acodres Capítulo Quindío, informó que los restaurantes ubicados sobre la vía Armenia Pereira ya presentaron sus protocolos y fueron revisados por las autoridades. Ya este fin de semana quedó autorizado el servicio a la mesa, de acuerdo al piloto que estamos adelantando con el municipio de Salento desde Acodres Quindío, ya queda autorizado oficialmente el servicio a la mesa para el restaurante El Solar, restaurante Rodicio, Balcón del Quindío, El Alero y Parador Los Robles, que son los restaurantes que están dentro de todo el circuito de la autopista del café. Agregó que se viene adelantando un trabajo con cerca de 200 restaurantes en toda la región que también pretenden abrir su atención al público en próximos días. Son las 4:24 minutos. El gremio cafetero de Risaralda prepara la apertura de dos zonas de aislamiento para posibles contagiados de coronavirus en las fincas en medio de la cosecha del grano en el segundo semestre del año. Esta es la FM Información, Carol Álvarez. Luis Miguel Ramírez, representante por Risaralda ante el Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, aseguró que ya fue presentado ante la Secretaría de Salud Departamental un proyecto que pretende tener en el Valle de Risaralda y en Chinchina Caldas dos centros de aislamiento que puedan ser usados por las localidades del departamento en caso tal de que se presenten contagios de COVID-19 entre los recolectores de grano en medio de la cosecha principal de 2020 que empieza en un par de meses. Es tener unas zonas donde en el momento de que algún caficultor vea que tiene algún recolector infectado o con posibles problemas de COVID, simplemente a través de la Secretaría de Salud Departamental y las Secretarías de Salud Municipales, estas personas sean trasladadas desde las fincas a esta zona de aislamiento. Según lo explicado por el líder cafetero, el propósito de estas zonas de aislamiento es que los pacientes no críticos de COVID-19 sean conducidos allí para no generar más contactos y tampoco colapsar la capacidad de camas en los centros hospitalarios de Risaralda en medio de la cosecha cafetera. Y terminamos este recorrido por el eje cafetero porque el gobierno nacional avaló a Manizales como la primera ciudad del país que implementará los pilotos de reactivación del transporte aéreo, el turismo y la industria gastronómica. Juan David Valencia. El alto consejero para las regiones, Federico Hoyos, celebró que Manizales y el departamento de Caldas sean escogidos para emprender los pilotos de reactivación para los sectores del turismo, la industria gastronómica y el transporte aéreo y terrestre con todas las medidas de bioseguridad. El funcionario indicó que a través de la mesa de reactivación económica, llamada Un Paso Adelante, se comenzarán a planificar los pormenores de la aplicación de las pruebas pilotos en esta región del país. En la medida que todos los protocolos de salud sean implementados, en la medida que se mantenga ese foco obsesivo, si se quiere, por la protección de la vida de las personas. Y así como decía el ministro José Manuel Restrepo, esto acompañado de inversión, esto acompañado de una apertura gradual, sostenible, responsable de diferentes sectores, vamos a salir adelante. Iniciamos la mesa esta mañana de reactivación económica, un paso adelante, porque lo que queremos es dar un paso adelante. Un paso firme, pero un paso responsable, un paso en donde gobierno nacional, gobiernos locales trabajen juntos y que lo que pase aquí en Manizales sea muy exitoso, porque de lo que depende aquí podrá depender mucho de otros lugares de Colombia, de manera que aquí hay una gran responsabilidad, no únicamente de usted alcalde, de usted gobernador, sino de la ciudadanía, que estos modelos sean bien implementados y que esto sea una luz para muchas otras regiones del país. Por su parte, la presidenta del Fondo Nacional de Turismo, Raquel Garavito, manifestó que Caldas es un escenario predilecto para desarrollar todos los pilotos gracias a su relativa baja tasa de contagio durante la pandemia por el coronavirus. Y cerramos en Cartagena porque el alcalde de la ciudad, William Dow, puso en marcha un plan piloto de activación del mercado de Basurto. Esta medida fue implementada desde el sábado en tres sectores y finalizará la tarde de hoy. Los comerciantes esperan que se amplíe esta medida. Angélica Cassiani. El compromiso colectivo que hicieron los comerciantes, vendedores y las asociaciones del mercado de Basurto de implementar los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio masivo del COVID-19 logró que el gobierno distrital emitiera el decreto 0687 del 25 de junio, en el cual se ordenó que desde el sábado hasta el día de hoy, martes 30 de junio, se abrieran los sectores de Globocentro, La Cristalería e Icoyantas en la central de Abasto. La secretaria general del distrito, Diana Berrocal, expresó que realizó un recorrido de inspección en la zona habilitadas, donde le recalcó a los comerciantes la importancia del distanciamiento y del uso de tapabocas entre los clientes y el personal que atiende los locales, para que así no se registren casos de contagios como los presentados meses atrás, que llevó a que la ministra del Interior, Alicia Arango, emitiera una circular donde le solicitaba al alcalde William Dow la intervención del mercado. El gobierno distrital expidió el decreto 0687 de 2020, por medio del cual se implementa un plan piloto de apertura de algunos sectores comerciales de la plaza de mercado. Pero no son los decretos los que cambian las realidades, sino la conciencia colectiva y comunitaria de que esto es un trabajo de todos. Tenemos dos rutas de acceso, dos por la avenida Pedro de Heredia y la salida por la avenida del Lago, donde se hacen unos controles, tamizajes de temperatura, donde hay unas medidas de aislamiento para que las personas puedan llegar a los locales comerciales. Jorge Luis Moreno Moreno, comerciante minorista de la Central de Abasto, contó que desde hace 3 meses que su negocio fue cerrado, se encuentra preparando los protocolos de bioseguridad para atender a las personas que desde el sábado están llegando a su negocio. Los funcionarios de la alcaldía esperan que con el buen comportamiento de los clientes y vendedores se extienda el plan piloto de reapertura. Es verdad, lo oí en la FM. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua, en el punto exacto, entre lo suave y lo burbujeante, entre lo que te gusta y lo que te hace bien. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Aqua. Prueba la nueva Postobón Aqua, el punto exacto. Aqua. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Gracias por estar aquí, son las 4:30 minutos, hoy es martes, es el día 30 del mes de junio. Bienvenidos a las noticias en la FM. El presidente Iván Duque asegura una vez más que es imposible estar en casa y esperar a la llegada de la vacuna. El país tiene que progresar, eso sí, cada uno tiene que cuidarse. Nosotros debemos entender que no es una opción viable para la sostenibilidad de nuestras sociedades. Sencillamente decir, vamos a encerrarnos hasta que aparezca una vacuna. 4:31 de la mañana, un muerto, 3 heridos y un desaparecido es el saldo de un ataque a una patrulla de la Armada Nacional. Los hechos se registraron en el río Hugo, en el municipio de Cumaribo, el departamento de Vichada. Son las 4:31 y si usted está haciendo planes para el segundo día sin IVA, escuche este titular. Televisores y computadores se venderán únicamente online en el segundo día sin IVA. El gobierno nacional además está recomendando establecer horarios por cédula y género y permitir la operación las 24 horas para evitar aglomeraciones. Y continúa la controversia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó que en este momento en la ciudad hay más de 5 millones de personas que están trabajando y que el único que está encerrado cuidándose del coronavirus es el presidente Iván Duque. El ejército reconoce otro caso de abuso sexual a menor indígena, delito que se ha presentado en Guaviare. Noticias importantes porque el director de la Unidad Nacional de Protección se traslada a Arauca. Por robo de vehículos, van 6 vehículos robados en 2 semanas. Noticias internacionales en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que aseguró que los mexicanos están por salir de la pandemia del COVID-19, por lo que la economía necesita reactivarse. Son las 4:32 minutos, escuchemos lo que a esta hora nos comparte el servicio en español desde Europa con Euronews. El 1 de julio es la fecha elegida por las autoridades comunitarias para abrir sus fronteras a los países de fuera de la Unión Europea. Pero se hará de manera progresiva, en base a criterios epidemiológicos. Y después de un largo fin de semana de negociaciones, ya hay una lista provisional de países a los que se autorizará la entrada. Pero todavía no ha sido oficialmente aprobada. Incluye Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Uruguay y China. Este último país, a condición de que haya reciprocidad, y abra también sus puertas a Europa. Muchísima atención, noticia de última hora se produce en Francia. A esta hora la policía está evacuando el barrio financiero de la Defensa, esto es en el oeste de París. Un hombre armado y encapuchado intenta tomar rehenes. Es una noticia en desarrollo. En instantes vamos a tener sonido desde el lugar de la noticia, en la capital francesa. Y entre tanto, en noticias deportivas, el secretario de Estado de Salud de Portugal, Antonio Sales, dejó claro que hoy, como está la situación del COVID-19 en Lisboa, no habrá público en la Champions League. 4:33 minutos. Esta es la FM y las noticias como son. Nos encanta despertar juntos. Gracias por permitirlo. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchala las 24 horas. Alejandra Uribe y las noticias de Bogotá, primero en la FM. 4:34 de la mañana, ya hemos hablado de la controversia que se ha generado entre la alcaldesa Claudia López y el gobierno nacional por el aumento de UCIs de ventiladores aquí en la capital del país. Entre tanto, hay que hablar que el porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo en Bogotá ya llega al 73,4%. En ese sentido, pues también la alcaldesa Claudia López ha declarado nuevas zonas de cuidado especial a partir de hoy. Estamos hablando de Kennedy, el barrio Gran Británico, Italia y Las Margaritas, Ciudad Bolívar, con barrios como Jerusalén, Ismael Perdomo y también toda Bosa Occidental, debido pues al aumento de casos que está bastante complicado en estas zonas de la capital del país. Ante esta nueva decisión, también pues los comerciantes pidieron más ayuda por parte de la alcaldesa Claudia López, porque ellos tienen que cerrar sus puertas a partir de hoy, precisamente debido a la declaración de alguna alerta en estas localidades. Todos los detalles con lo que dijeron los comerciantes la tiene Francisco Cifuentes. Comerciantes de varios sectores de la capital del país que entraron en cuarentena estricta ante el aumento de los casos de contagio de coronavirus le pidieron a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, que les dé alternativas para poder subsistir durante el periodo de esta nueva cuarentena. Nosotros entendemos que estamos pasando por momentos muy difíciles con esta situación del COVID-19. Pero a nosotros, ¿quién nos entiende? Nosotros somos comerciantes que vivimos del día a día, del diario. Si no tenemos con cómo abrir los negocios, no tenemos para comer, no tenemos para darles a nuestros hijos, no tenemos para pagar arriendo y para nuestras familias. A nosotros sí nos están cobrando arriendo, servicios común y corriente, pero no tenemos la verdad ya con cómo seguir subsistiendo con esto. Las 5 UPZs que entraron a zona de cuidado especial son Jerusalén e Ismael Perdomo en Ciudad Bolívar, Gran Britalia y Las Margaritas en Kennedy y Bosa Occidental en Bosa. 4:36 de la mañana. También decirle a todos nuestros oyentes que son usuarios de Transmilenio que el portal de las Américas entra en alerta naranja. En ese sentido, también se van a cerrar las estaciones de Patio Bonito, Biblioteca El Tintal y la Transversal 86 totalmente cerradas durante 14 días para todos nuestros oyentes que son usuarios de Transmilenio. Los deportes en la FM. 4:37 de la mañana, también vamos con noticias deportivas, porque Atlético Nacional confirmó 2 casos positivos de COVID-19 en sus filas. Carolina Castellanos. En una comunicación oficial, Atlético Nacional confirmó 2 casos positivos entre sus trabajadores para COVID-19. Según lo que confirma el conjunto verdolaga, un total de 57 personas fueron examinadas por el laboratorio clínico Las Américas, que fue la entidad escogida por este equipo para realizar las pruebas COVID. 2 personas dieron positivo. Ellos son asintomáticos y además están siendo monitoreados de manera continua en una condición de aislamiento. Se encuentran bajo la supervisión médica tanto del club como de las autoridades. Asegura Atlético Nacional que continuará con el compromiso de velar por la salud de todos sus integrantes y que comenzará a hacer de manera periódica las pruebas COVID-19, pensando también en lo que será el reinicio de los entrenamientos individuales en Colombia. La FM, las noticias como son. Ya continuamos con toda la información de Colombia y el mundo en la FM. A Al interior de las Fuerzas Especiales de Inteligencia de la Policía, existe un grupo de mujeres y hombres que pasan desapercibidos ante los ojos de todos, incluso de las bandas delincuenciales. Para ellos, vivir tantas vidas pueden confundir su corazón. Verdad Oculta. Gran estreno. Mañana a las 10 de la noche. Canal RCN. Nuestra tele. ¿Un radio reality? ¿Una emisora que también se ve en televisión? ¿Una telenovela en la que el país elige el final? Cuando el mundo quiere mostrarte algo nuevo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. Mantenga la FM en Twitter. Síguenos. Arroba la FM. La FM. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber en la FM. La FM con las noticias del mundo. Sonido en directo desde el barrio financiero La Defensa, La Defense en París. Un hombre armado y encapuchado intenta tomar rehenes. A esta hora, la información indica que la gendarmería ha intervenido con su grupo élite esta situación y un valiente, a quien pretendían tomar como rehén, alzó sus manos y puso a transmitir en directo este sonido que estamos escuchando. En Colombia son las 4:40 minutos, es una noticia en desarrollo desde Francia. La policía ha decidido evacuar este barrio financiero en su totalidad. Todavía no se tienen muchísimos detalles, es apenas previa la información. Lo que estoy viendo en Trinos, desde el lugar de la noticia, es que la policía insiste, el grupo élite de la gendarmería, que la situación está controlada. Vamos con esta noticia en instantes. Recorrido por las salas de redacción, por los titulares de la radio, la prensa, la televisión del mundo a esta hora. Y lo escuchamos de primera mano en la FM. Un poquito más débiles según van mutando con el tiempo. Y lo que sí es verdad es que creo que el mundo va a estar mucho mejor preparado para la segunda ola de lo que estábamos para la primera. Con lo cual, aunque de términos víricos lo peor esté por llegar, yo creo que en términos sanitarios, de salud pública, vamos a estar más preparados y yo creo que lo peor ya ha pasado. Y con eso son las 4:41, esta es la voz acostumbrada a esta hora en la FM de la televisión española internacional, la televisión pública. Titulares desde el oriente, desde el viejo continente, perdón. Europa decide hoy, bueno, los países de la Unión Europea deciden hoy las restricciones para ingreso al país, al bloque de turistas extranjeros y a cuáles países les permitirán. Estados Unidos y Rusia son los países vetados, también lo estaría en Brasil. Sin embargo, y por un motivo que descubriremos a lo largo de la mañana, los turistas chinos podrían ingresar al continente europeo si, y solo si, China permite lo propio en su territorio. Son las 4:41, Alejandro Uribe, estamos recorriendo voces y salas de redacción de la prensa internacional a esta hora, en la FM. Sí, señor, hasta ahora con el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, aseguró que la pandemia de coronavirus está lejos de llegar a su fin en el corto plazo. We all want this to be over. We all want to get on with our lives. But the hard reality is this is not even close to being over. Although many countries have made some progress globally, the pandemic is actually speeding up. We will need even greater stores of resilience, patience, humility and generosity in the months ahead. La FM, las noticias como son. No secuestran a un pobre, secuestran al que tiene. Y Colombia son las 4:42. ¿Cómo evitamos minutos. El secuestro? Este es el presidente Manuel López, Andrés Manuel López Obrador de México, con una perla internacional que ha sido reproducida. Si usted quiere que no lo secuestren, sea pobre. Le voy a pedir a Luis Alberto Martínez que lo escuchemos de nuevo. Un país que en este momento tiene serias dificultades por el tema del coronavirus y por la reapertura que propone el gobierno, y esto se le escapó al presidente Andrés Manuel López Obrador a propósito de los secuestros. No secuestran a un pobre, secuestran al que tiene. Entonces, ¿cómo evitamos el secuestro? Con una sociedad pobre. La idea es ser una sociedad pobre y así evitamos problemas. 4:43 minutos. Vamos a Radio Reloj, Cuba, a esta hora. Radio Reloj. Ratifican compromisos colectivos de Granma. Al conmemorar este lunes el aniversario 25 de su institución, los trabajadores y directivos de la Oficina Provincial de Administración Tributaria en Granma reiteran que laboran siempre con los procedimientos adecuados y con apego a la legislación. La directora provincial de esa institución, Magalis Carrero, precisó en la conmemoración por la efeméride en Bayamo que mantendrán un adecuado ambiente de control en todos los procesos tributarios, eliminando a tiempo cualquier manifestación negativa. Apuntó que trabajan para prestar... 4:44 de la mañana vamos a Brasil porque el gobierno, por medio de su viceministro de Salud, Elcio Franco, anunció un acuerdo que le permitirá adquirir 100 millones de dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus que viene siendo experimentada en la Universidad de Oxford, así como producirla en el país gracias a la transferencia de tecnología. O acordo prevê a compra de lotes da vacina e da transferência de tecnologia. A iniciativa, assim, não apenas garante que teremos o produto à disposição, mas nos dará autonomia na produção. Detendo a tecnologia, estaremos eliminando também as margens de lucro exorbitantes aplicadas durante a pandemia. Volvamos a Europa, 4:44 em Colômbia. Em Europa, já mediodia, esta é la RAI em Itália. Uno Stato o l'altro, a seconda degli interessi, a seconda del turismo che insiste sui vari paesi. Allora, i grandi assenti ce li dice subito Gavino Moretti, corrispondente del giornale radio da Bruxelles. Buongiorno Gavino. Sí, buongiorno. Sono le 4:45, la radio italiana. Hasta ahora escuchemos. Están debatiendo, anunciando lo que podría ser en las próximas horas una gran noticia. Los países que permiten, a los que se les permite la entrada de sus turistas a la Unión Europea y a los que se les prohíbe. Turístico, ma anche per gli affari, sia per viaggiatori e cittadini. 4:45, también noticias que vienen de la agencia EFE. La Organización Mundial de la Salud considera que el fin de la pandemia ni siquiera está cerca, porque aunque muchos países han conseguido controlar la propagación del coronavirus, otros están viendo resurgir las infecciones en una tendencia mundial a la aceleración de la propagación, como explica el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El virus tiene todavía mucho espacio para moverse. Todos queremos que esto termine, todos queremos volver a la normalidad, pero la realidad es que esto ni siquiera está cerca de terminar. La FM con las noticias del mundo. Nueva cuarentena, los comercios podrán hacer delivery, las actividades no esenciales podrán mantener los envíos a domicilio, pero deberán cerrar las persianas, según la Federación de Comercios. Televisión Nacional 24 Horas Argentina, escuchemos. La cuarentena. Cuatro 46 minutos. 15 días internado, Menem. Y vamos en instantes a Chile, también el servicio de la televisión 24 Horas. Ya estamos de vuelta en Canal 24 Horas y también en Televisión Nacional. Le contamos respecto de informaciones que hemos conocido en los últimos días y las últimas horas. El senador Manuel José Osandón confirmó nuevamente que tiene COVID-19. El parlamentario emitió un comunicado explicando su situación. 4:47 de la mañana y también recibimos noticias desde Ecuador. Caravana de automóviles contra López Obrador. Cientos de personas se manifestaron este domingo en Ciudad de México y también en otras ciudades del país para pedir la renuncia del presidente. Sus autoridades lo reconocen. El INSPI vivió un colapso en el procesamiento de pruebas PCR para diagnosticar COVID-19 durante los primeros meses de la pandemia. Sin embargo, ahora dicen haber optimizado los procesos. Tiempos de diagnóstico, básicamente. Lo que antes nos tomaba alrededor de 8 horas, hoy lo hacemos más o menos en 5 horas. Actualmente el INSPI procesa 2.000 pruebas a diario, todas ellas provenientes de la red de salud pública, y los resultados se entregan en 72 horas, y ya no en 15 días, como ocurrió en un principio. Son las 4:48 en Colombia, vámonos a la Radio Nacional de Israel, tienen un servicio en español a esta hora, aquí está. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujina Daim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro cotidiano aquí en Can, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Estos son nuestros titulares. El número de casos activos de coronavirus en Israel es más del triple que al comienzo del mes de junio. En estos momentos, el gabinete de Corona evalúa nuevas restricciones para eventos y ceremonias religiosas. El Ministerio de Salud busca implementar nuevas y viejas herramientas para estudiar y controlar el virus. Benny Gantz asegura que el primero de julio no es una fecha sagrada para anunciar la anexión de territorios. Y desde Caracas, Azuri Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, informó sobre 233 nuevos casos positivos de COVID-19 para sumar 5.530, con dos nuevos fallecidos que suben la cifra en Venezuela a 48. Marcos, muchas gracias. En Colombia son las 4:49, amanecerá pronto en nuestro país. Este fue un rápido recorrido por salas de redacción, por la prensa, la radio y la televisión del mundo. En la FM, las noticias como son. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Juan Diego Tello, capitán de la Selección Colombia de Baloncesto. Sé que estamos pasando por momentos difíciles, pero nosotros somos fuertes. No nos dejemos vencer. Sigamos entrenando en casa, sigamos luchando. Recuerden, el movimiento es vida, pero desde casa. Un fuerte abrazo. Comité Olímpico Colombiano. Amistad, excelencia y respeto son nuestros valores. Apoya Ministerio del Deporte, Wplay, RCN y Antena 2. Orgullosos patrocinadores del equipo olímpico colombiano. Los deportes en la FM. 4:50 de la mañana, más noticias deportivas. El colombiano James Rodríguez volvió a hablar de su presente deportivo y dijo que su poca continuidad le ha traído algunos problemas. Carolina Castellanos. James Rodríguez volvió a sacar los al sol. Esta vez lo hizo participando en el programa del exjugador inglés Rio Ferdinand y mostró su descontento por el presente deportivo que vive en el Real Madrid. Además, porque también aseguró que él hubiera preferido quedarse con los 3 años que vivió desde Brasil 2014 y que su regreso al conjunto merengue se dio ante las pocas posibilidades que le dieron para jugar en otro club esta temporada. Esto dijo James Rodríguez. Con este último Zidane he jugado poco. Quisiera haberme ido con los últimos 3 años aquí, ¿no? Pero bueno, este año me quedé porque en el verano pasado tenía una muy buena oferta de un club, que no quiero decir nombres, ¿no? Pero tenía para ir porque sabía de que no iba a jugar mucho aquí. Sabía, entonces tenía para ir a este club y no me han dejado ir. James también habló de cómo se juega el fútbol actualmente, de la función ahora que tiene el 10. Dice que ya los niños no quieren jugar como los 10. También de su experiencia con varios técnicos y aseguró que aprendió mucho de entrenadores como Carlo Ancelotti y de José Néstor Pekerman. Disfrutemos las noches juntos con nuestras mejores historias. Vivamos la pasión por el vallenato. Diomedes a las 8. Seamos testigos de los sueños hechos realidad. Con ustedes, Marvel. Amor sincero a las 9. Y descubramos cómo se encontrarán estas tres tocayas. Tres milagros a las 10. No te pierdas ninguna de ellas de lunes a viernes. Canal RCN, nuestra tele. La FM, las noticias como son. Gracias por estar aquí, despedimos el mes de junio en la FM, a esta hora, a las 4:52 minutos, voces de quienes hacen la noticia, las registramos desde muy temprano. Gracias por estar con nosotros. Noticia no menos importante que las de la que hemos reseñado, la Fundación Paz y Reconciliación ha hecho pública una nueva denuncia sobre un caso de abuso sexual contra una menor indígena. Ariel Ávila, el subdirector de esta fundación. logramos documentar uno de los casos en los cuales la niña habría sido secuestrada, ingresada en una base militar. Allí la violaron en repetidas ocasiones por 4 días, lo cual podía tipificar no solo como secuestro y acceso carnal violento, sino como incluso esclavitud sexual, y la investigación gira en torno a eso. 4:53 de la mañana, por su parte, el comandante de la Cuarta División del Ejército, el general Antonio María Beltrán Díaz, aseguró que este caso ya está siendo investigado por la Procuraduría General de la República. La 22ª Brigada del Ejército Nacional aperturó una investigación disciplinaria en su momento, la cual actualmente se encuentra como poder preferente de la Procuraduría Regional de San José del Guaviare. Estos mismos hechos son motivo de investigación por parte de la Fiscalía Segunda Local de San José del Guaviare. Rechazamos profundamente este tipo de hechos porque no es una política institucional. Asimismo, continuaremos prestos a cualquier requerimiento que tenga cualquier ente de control. 4:54 minutos, si usted está haciendo planes para el segundo día sin IVA, escuche la voz del ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, sobre esta próxima jornada. La restricción es la suspensión de la venta presencial solo en grandes superficies y solamente para compra de electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones. Las entidades territoriales harán una vigilancia del cumplimiento de protocolos de bioseguridad y podrán imponer sanciones a quienes incumplan esos protocolos de bioseguridad. En Colombia son las 4:54 minutos. Si usted llegó hace poco, le repetimos uno de los principales titulares que se ha producido en la madrugada. Alejandro Uribe, ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos en la capital del país. A esta hora el porcentaje de ocupación está sobre el 73,4%, es decir, hay camas ocupadas por 546 casos probables y 145 confirmados, 691 camas en total ocupadas, Azuri, a esta hora en la capital del país. Y también, pues, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a lanzarle dardos al presidente Iván Duque. Si el presidente se niega, ni entrega ventiladores, ni hace cuarentena, le tendrá que decir a los bogotanos cómo les va a garantizar la vida. Porque lo que sí no puede el presidente es decirnos que nos pongamos un tapabocas y que salga a la calle a salvarse el que pueda. 4:55, Alejandra, ocupación de camas superior al 73% a esta hora. Si llegamos al 75% en las próximas horas, ¿qué ocurrirá? Pues precisamente la alcaldesa está pensando desde el sábado declarar de nuevo cuarentena estricta en toda la capital del país, siempre y cuando pues tenga el aval del gobierno nacional. Hoy, sobre las 2:00 p.m, se dará esta reunión que dejará en claro los pasos a seguir durante los próximos 15 días aquí en la capital del país. Gracias, Alejandra. 4:56 minutos. Marta Olaya, ¿qué hay en agenda para hoy? Buenos días. En agenda hoy, hacia las 10 de la mañana, el DANE dará a conocer la cifra de desempleo del mes de mayo, que según las expectativas de los analistas, será más alta que la del mes de abril por cuenta de los estragos de la pandemia. Jenny Angarita, 4:56. En agenda, el llamado que harán las comunidades indígenas para que se defina si a los 7 militares que confesaron haber abusado sexualmente de la menor de 13 años en Risaralda pueden ser juzgados a través de la justicia indígena y no de la ordinaria. En Colombia son las 4:56 minutos y usted acaba de llegar. La Organización Mundial de la Salud ha dicho, esto va para largo y es posible que en algunas regiones del planeta lo peor esté por venir. El mundo ya tiene más de 10.300.000 casos confirmados de coronavirus. Aquí estamos en la FM, las noticias como son, 4:57 minutos. Despidamos juntos el mes de junio. Luis Carlos Vélez, nuestro director, está desde muy temprano guiando la más completa agenda informativa de este día martes. Un día que tendrá muchos titulares, pero si ustedes y nosotros trabajamos juntos, será un día fantástico, prometido. La FM, hacemos parte de tu vida. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza.